¡Lita! ¡Mina! ¿Qué les pasa? ¡No es hora de pelear! Tenemos poderosos enemigos, bastante temibles, por cierto. ¡Luchemos con renovado poder! ¡Vamos, chicas! ¡Unan sus fuerzas! ¡Sailor Moon nos castigará en el nombre de la luna! Ojalá no hiciera tanto calor. Ah, pues a ellos no parece importarles. Ay. Ay, ya es tarde. ¿Por qué no habrán llegado? ¡Mina! ¡Discúlpame! Como siempre, se te hizo tarde. Ajá, no te enfades. Ay, no es para tanto. No seas gruñona. Yo no soy gruñona. ¿Entonces estás celosa de todas esas parejas? ¡No digas tonterías! ¡Era una broma! ¡Tú eres una chica muy linda, Mina! Amy dijo que no podía venir. Es que está otra vez en una escuela de verano. Rey tampoco vendrá. Tiene mucho que hacer. ¡Qué lástima! Tenía ganas de ir de compras o ir a tomar un helado. Oye, ¿y dónde está Serena? Por favor, no seas ingenua. ¿Crees que ella llegaría a tiempo? ¡Nunca, nunca! Presentamos una pelea en defensa del amor. Mina, Serena ya se tardó demasiado. En ese aspecto no tiene remedio. Oye, tú, ¿a dónde crees que vas, tonta? Cara de luna con cabeza de chorlito. ¿Quieren salir conmigo? Son unos tontos. Por eso son la burla de todas las niñas de la escuela. ¿Eso es cierto? ¡Ay! ¡Cállate, tonta! ¡Ay, qué niño tan feo! ¡Oigan! ¿Qué creen que están haciendo, niños? ¡Ay! ¡Solo querían jugar! Se portan como unos cobardes. No sé por qué la molestan. Lo que pasa es que desde la edad de piedra, los chicos siempre tienden a molestar a la chica que les gusta. ¡No digas tonterías! Solo lo hacían por molestarla, Mina. Creo que tienes una mente muy romántica. ¿Te parece? Creo que lo que tú deberías hacer es ser más flexible con los muchachos. ¿Yo flexible? ¿Por qué lo dices? Me parece que nunca podrás tener un amor verdadero si te la vives buscando a alguien que te recuerde a tu exnovio. Siempre tomo las cosas muy en serio. Me pregunto, ¿por qué no buscas tú un nuevo amor? Haces que los demás también se sientan solos. Yo ya estoy completamente bien. ¡No lo creo! ¡Oigan! Esos niños no me interesan. La verdad es que estoy comprometida con Darien. ¿Qué? ¡Dilo otra vez, niña! Dije que seré la novia de Darien. ¡Déjate ya de tonterías! ¡Pero ya no te quiere! ¡Una! Mina, quiero que te retractes por lo que dijiste. ¿Ya no te vas a aferrar al recuerdo de tu exnovio? ¡Eres tú quien se aferra, Mina, no yo! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ay, Lita! ¡Eres tú! ¡Suéltame! ¡Eres tú! Su corazón herido no puede sanar. Eso significa que ya no está tan joven. ¡Ay! Este es un mundo tan primitivo que ni siquiera los fenómenos atmosféricos saben controlar. ¿Hasta cuándo nos quedaremos aquí? Oye, Petside, no te molestes, no es para tanto. No eres tan agraciada, no hay nadie que te esté esperando en el futuro, ¿o me equivoco? ¿Quieres callarte? Y la misma historia se repite. Discúlpame, no quise decir que no tuvieras suerte con los hombres, ni que tuvieras roto el corazón por alguno de ellos. Ningún hombre me importa. ¿Qué están haciendo? ¡Rubeus! El tiempo que tardemos aquí dependerá totalmente de su trabajo. Acaban de abrir una nueva sede en la ciudad de Cristal. ¿Qué es eso? ¿Joyas? Para tijas. No puedes decir que sean joyas. Todas esas jovencitas creen que pueden convertir sus deseos en realidad con esos fetiches. Es una superstición primitiva. Linda, voy a encomendarte esta delicada misión. Convierte el poder del cristal de esta tienda en una fuerza maligna. Lo siento, Rubeus. Yo solo me encargo de tareas superiores, no en tonterías. ¿Qué estás diciendo? Por favor, dale la misión a alguien más, no a mí. ¡Espera! Ay, aun cuando la misión es una cosa sin importancia, no es buena idea ofender a Rubeus, no es conveniente. Germany. Sí, señora, lo que ordenes. Germanen, ve a decirle a Rubeus que cambié de opinión y que decidí hacerme cargo de la misión. Ya es demasiado tarde. Bertie Wright. Petside ya se fue para hacerse cargo de la misión personalmente. ¿Qué dices, Petside? No voy a dejar que se salga con la suya. Vamos, Germanen. Que tenga suerte. Adiós. Olvídense de pleito, chicas. Van a echar a perder el gozo de ir de compras. Yo no tengo por qué estar enfadada. Tampoco yo. Ah, no, pues no lo parece. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Convertiremos tus deseos en realidad? ¿Casa del amuleto? Ya había escuchado acerca de este lugar. Venden piedras que vuelven tus deseos realidad. ¿Deseos? ¡Chicas, vengan acá! ¡Esa Serena! ¡Vamos! Piedras que convierten los sueños en realidad, el cristal de plata. Las amatistas son para los amores apasionados. Los diamantes brindan amor y valor. Estoy segura de que no encontrarán mejor precio. Mi deseo es que encuentre al hombre de mis sueños y me case con él. Deseo que mi novio me quiera cada día más y que pronto se case conmigo. Lo odio y cada vez más. Nunca creeré en el amor, nunca, nunca. Pero qué niñas tan tontas. Si piden deseos a estas piedras, tendrán el resultado contrario, exactamente lo opuesto. Muy pronto, este lugar estará lleno de energía maligna y nunca podrá ser la base para el Tokio de Cristal. ¡Linda, Mina! ¡Vengan a ver esto! ¡Son amuletos de la buena suerte! ¡Este hace que tus calificaciones sean mejores! ¡Y este te hace más bonita! ¡Vaya, vaya! ¡Tonterías! Ni siquiera los niños creerían estas cosas. ¿Qué es eso? Yo creo que esas cosas te van mejor a ti que a mí. ¿Ah? ¡Serena! ¿Te servirá de algo? ¡Delicioso! Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tomas tanta agua? Si te la tomas toda de una sola vez, tus deseos se volverán realidad. ¿En qué les puedo servir? Si buscan un amuleto para tener buena suerte en el amor, en aquel escaparate tenemos lo que necesitan. Vengan por aquí, síganme. ¡Fantástico! Lindas, hacen que cualquier deseo se convierta en realidad. ¿Eso que dice es verdad? ¿Me servirán para recobrar un amor que perdí? Claro. Para ese deseo de amor, me parece que esta te va a servir. ¡Piedra puede recuperar su amor! ¿Qué te pasa, Lita? ¡Mina! Yo no me aferro a un viejo amor. Ya lo olvidé. Es cierto, se los juro. Yo también. No las veo. ¿Dónde se habrán metido? No se mueva. Manos arriba. ¡Darien! Dime, ¿qué estás haciendo aquí, preciosa? ¡Ay! Quisiera comprar tantas cosas, pero no me alcanza para todo. Bueno, dime, ¿por cuál te decides? Creo que el muchacho que le rompió el corazón a Lita no sabe distinguir lo que vale la pena. ¿Eh? ¿Se lo rompió? Ah, sí, pues para mí no fue así. No me malinterpretes, solo deseo que tengas un amor que valga la pena. Porque te considero mi amiga. Bueno, Mina, no me aferro a él para nada. Muy bien. Realmente reconozco que era un chico maravilloso. Así que no puedo evitar buscar a alguien que se parezca a él. Lita, te entiendo. Entonces yo buscaré a alguien que sea mejor que Armand. ¿Qué te parece? Perfecto, aunque supongo que Serena no puede amar a nadie más que a Darien. ¡Por supuesto! ¡Pero Darien es mío! ¿Oh? ¡Darien! Entonces la poción sí dio resultado. Serena. Vámonos, Darien. Cómprame un helado. Lo siento, tengo cosas que hacer, así que hoy no puedo salir contigo. ¡Darien! Esto está escrito que mi destino es encontrarme siempre a Serena. Me imagino que han de estar muy cerca de aquí. Sería una tragedia no encontrarlas. Me apresuré mucho para poderlas ver. ¡Es culpa tuya, Serena! ¡Darien se fue por tu culpa! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Cállate, cállate! ¡No hagas tanto ruido! ¡Me echas a perder mis ilusiones! ¡Se fue porque eres una egoísta! No es cierto. En cuanto te vio, inmediatamente quiso irse. ¡Eres una tonta! ¡Por tu culpa se fue! ¡Calla esa niña! No podemos seguir con nuestros planes a menos que arreglemos esto. ¿A qué planes se refiere? Amor intenso, un nuevo amor. ¡Tonterías! ¿Quieres decir que el amor es una tontería? Claro que sí. Pídanle un deseo a esta hermosa piedra y olvidarán todo. Empezarán a odiar a los hombres. Cuidado, Serena. Ella no solo es la vendedora de una tienda. ¿Eh? ¡Germanen! Sí, señora. Son droidos, tal como pensamos. Serena, tú hazte cargo de Rini. No me voy a ir con Serena. No digas tonterías. No te dejaré escapar. Las eliminaré. Hazlo ahora para que nunca más vuelvan a decir tonterías acerca del amor. No. sus errores. ¡Qué lástima! ¡Ya basta! ¿Ah? ¡Ah! ¡Me las pagarán! ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Luna. ¿Por allá? Nina, yo no quiero odiar a los hombres como ellas. ¿Tú sí? Desde luego que no. Vamos. ¡Por el poder de Júpiter! ¡Por el poder estelar de Venus! A jugar con los sentimientos de las chicas. Enamorarse intensamente es uno de los privilegios de la juventud. Las castigaré en nombre de Venus, el planeta guardián del amor. ¿Ellas quiénes son? Sailor Júpiter y Sailor Venus. Ahora les toca a ustedes presentarse, ¿no les parece lo más correcto? Niña odiosa. Soy Petside, la mujer más hermosa y la mayor de las cuatro hermanas del mal. Ningún hombre puede resistirse a mi belleza. Soy más popular que mi hermana mayor y soy la segunda hija, Calaverite. ¿Qué? Vaya. Parece que no se llevan bien. Ya estoy harta de las promesas de los hombres. ¡Y de todas ustedes! Fue muy fácil, pequeña. Una mujer jamás es fuerte si está dominada por el amor y si además depende de un hombre. ¡Se equivoca! El amor puede inspirar el máximo valor a cualquier ser humano. ¡Tonterías! ¡Calla! ¡Calla! Para que vean ustedes cuánto creemos en el amor. ¡Por el poder de Júpiter! ¡Centellos de Júpiter! ¡Cadena de amor de Venus! ¡Maldición! ¿Qué les parece si mejor nos vamos? Germanen, encárgate de ellas. No se preocupen. Sailor Scouts me las van a pagar. ¡Regresen! Ahora me toca a mí. ¡Tomen esto! ¡No quiero estar aquí! ¡Te quedarás encerrada! ¡Tengo muchas cosas que hacer! Ya es tu turno, Serena. Sí, claro. ¡Por el poder del cristal, Luna! Thank you. ¡No! Ver eso. En cuanto acabe, volveré a ver a Dani. ¡Qué ingenua eres, Serena! ¡Ja! La ingenuidad de los tontos no tiene límite. ¡No! ¡No me ataques con tus palabras venenosas!